Cuentos infantiles leídos por Andrés Escobar. Hoy vamos a leer Mugrosaurio. Pero antes quiero mandar un saludo enorme a Tomás y su mamá, que nos escuchan todas las noches. Ellos están en La Rioja, Argentina. También a Fátima, de 7 años, y Pepito, de 4, que le gustan mucho los dinosaurios y sus cuentos de elfos. Ellos están en Valparaíso, Chile. También a Salvador, Salva y a Juaco, que nos escuchan en todos nuestros cuentos. También un saludo a Sara, de 11 años, y Talía, de 5. Ellas hacen homeschooling y les gusta escuchar nuestros cuentos desde Canadá. ¡Un saludo! También a Jerónimo, de 10 años, y a Julián, de 5, y a Aurelio, de 3. Ellos también, antes de irse a dormir, están escuchando nuestros cuentos. Ellos nos escuchan desde La Marquesa, México. Y a Damián Pérez, de 6 añitos, que nos escucha desde Costa Rica. Bueno, este cuento es para ustedes. ¡Mugrosaurio! Una bola de monstrillos rojos, verdes y amarillos viven dentro de un armario con mi amigo Mugrosaurio. Mugrosaurio huele a queso entre sus grandes patotas y tiene un trozo de hueso en sus dientes y muelotas. Cada vez que habla de frente, me pongo un traje de rana, pues cuando arroja su peste, lloro toda la semana. En su pelo sucio y graso hay una ciudad de piojos, y cada vez que junto a él paso, veo lagañas en sus ojos. Mugrosaurio es el más flojo, nunca se quiere mover. Engorda como un gorgojo mañana y atardecer. Sentado en su gran sillón, siempre está viendo la tele, mordiendo su chicharrón hasta que sus tripas le duelen. Otro de sus feos defectos es no limpiar sus colmillos. Tiene arañas, insectos y restos de bocadillos. Jamás corta sus pezuñas ni por equivocación. Refunfuña y refunfuña, nunca se pone loción. A pesar de ser tan pillo, a Mugrosaurio se le quiere. Aunque nunca use cepillo y aunque mis juguetes riegue. Yo no quiero ser grosero, pero necesita un baño. Pues con su tufo a rebaño, se lo lleva el basurero. Una tarde, Mugrosaurio se fue detrás de un pastel. Como corría como diablo, tropezó con el mantel. ¡Oh! Resbaló en la lavadora haciendo una gran pirueta. Y yo grité, ¡muy bien, ya es hora! Y mi monstruo hizo rabieta. Daba vueltas como loco en el agua con jabón. Con suavizante de coco se talló rabo y mentón. Bañarse no estaba mal. Como los monstruos decían, hasta un aroma frutal su piel fresca despedía. La cosa no paró ahí. También cepilló sus dientes. Sus uñas de jabalí las usó de montadientes. Se secó con una toalla. Se puso talco en las patas. Vistió un suéter a su talla y se quitó las garrapatas. Aprovechando el momento, Mugrosaurio se fue al parque. Pasó junto al monumento y se miró en el estanque. ¡Qué guapo! ¡Qué bien te ves! Le gritaban las personas. ¡El mundo al revés! Le dijo una sauria muy mona. Unos niños le invitaron a rodar en patineta. Al cine lo llevaron y luego a comprar paletas. Era todo un gran señor, de la noche a la mañana, y entendió que era mejor llevar una vida sana. Ya bien limpio y reluciente, Mugrosaurio se dio cuenta que bajo su piel mugrienta había un saurio muy decente. Desde entonces, nuestro amigo come bien y hace ejercicio. Y cuando viene conmigo, armamos un gran bullicio. Si tú quieres estar sano, cuida tu alimentación. Y no olvides que un buen baño te dará presentación. Las uñas, córtate bien. Lávate muy bien las manos. Cepíllate bien los dientes y siempre los tendrás sanos. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado. Espero que les haya gustado. ¿Quieres que en un próximo cuento te enviemos un saludito? Búscanos en Instagram. Hállanos como cuentosinfantiles-ae. Y no olvides que si quieres aportar a este proyecto, puedes hacerlo desde $1. Encuéntranos en patreon.com/cuentosinfantiles. ¡Chao!